Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de dos importantes novedades en causas judiciales en la justicia federal contra exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. Por un lado, estas 22 detenciones que se produjeron en las últimas horas en el marco de la causa en la que se investiga el espionaje ilegal que se realizaba desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Y por otro lado, las citaciones en calidad de acusados para varios exministros del gobierno de Macri en el caso de la investigación por las maniobras realizadas en la renegociación de los contratos de peaje. Están citados por el juez Rodolfo Canicoba Corral, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Sarabia Frías, que también fue en algún momento abogado de Mauricio Macri, entre otros funcionarios. Para hablar de estas dos causas, comenzando por la primera, en la que es denunciante, estamos en contacto telefónico con el diputado nacional Rodolfo Taylada, del Frente de Todos. Hola, Rodolfo, ¿cómo está? Pepe Frutos, del informativo de Farco. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué significan estas citaciones a estos funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Macri? Bueno, significa que el juez tiene en principio una fuerte presunción de que se han cometido delitos en el marco de la renegociación de las concesiones de peaje de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y que los funcionarios citados son en principio los responsables de esos delitos. Eso significa que hayan sido llamados a indagatoria. Ahora se abre un escenario en donde la indagatoria es el acto en donde ellos van a poder defenderse, van a poder decir formalmente ante el juez lo que entiendan corresponde para su defensa, y luego el juez resolverá si dicta auto de procesamiento, que significa insistir con su postura y ya pensar en un juicio oral, o desvincularlos de la causa, digamos. Ese es un poco lo que significa este llamado. Por supuesto que es un gran avance en la causa, en la investigación, porque básicamente coincido con el juez en que ya está probado el hecho y que estos funcionarios son los responsables. Falta el presidente de la Nación y eventualmente Gabriela Michetti, que también firmó una de las concesiones. Taylada, ¿y cuál fue la maniobra concretamente? La maniobra consistió en fraguar reclamo ante el CIADI para entre las dos empresas, aquí estamos hablando del acceso norte y el acceso oeste, eran en ese momento de la misma compañía, Abertis, que era una sociedad española cuyo dueño es el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez. En ese momento es la dueña de los dos accesos de la concesión. Fraguaron, ni bien se va Cristina, fraguaron una demanda ante el CIADI por, estamos hablando de 1.000 millones de dólares en un caso y 700 en otro, que forzó, según el gobierno, a una negociación para hacer un acuerdo y pagarle mucho menos y salvar a Argentina de una derrota segura en ese juicio por esa cantidad de plata. Entonces salieron a arreglar en un caso con 500 millones de dólares y en otro caso con 250 millones de dólares en efectivo, como daños y perjuicios, para que la gente entienda, por todo lo que había pasado en estos últimos años. Y resulta que era un fraude, digamos, la demanda. Acá no, nadie perdió plata, y mucho menos esa. Se cansaron de ganar. Y de hecho eso fue también, toda esta maniobra fue el disparador para que se adelantara una maniobra que ya la tenían decidida, que era la renegociación de las concesiones. Vencía el año que viene las concesiones. Tenían que volver a llamar a una licitación pública con otras condiciones, etcétera. Adelantaron 2 años, eso evitaron la licitación pública y le dieron directamente, por adjudicación directa, a la empresa que ya tenía el peaje, 10 años más de concesión. Todo eso es la maniobra que es la que hoy el juez consideró delictiva y que está en donde y convocó indagatoria a esta gente. Y entre las cosas que están bastante avanzadas para ser probadas, ¿hay un beneficio para el expresidente Mauricio Macri por su condición de ser parte de Autopistas del Sol? Bueno, eso es un aspecto de la situación de Autopistas del Sol que no está siendo investigado en esta causa. Pero efectivamente me parece que alguien deberá poner el foco en eso. El presidente Macri, a través de la sociedad familiar, Sideco, era accionista de poco menos del 10% de las acciones de Autopista del Sol, cuando él asume como presidente. En algún momento fueron los accionistas mayoritarios durante los 90 y demás, se llenaron de oro con el Acceso Norte. Pero bueno, en 2015, cuando asume, tenían poco menos del 10% de las acciones, que valían 3 mangos con 50. ¿Por qué? Porque se vencía básicamente se vencía la concesión, y era una sociedad que lo único que tenía para explotar era el Acceso Norte, con lo cual, vencida la concesión, se acababa la posibilidad de seguir explotando esa compañía. Por lo tanto, las acciones valían nada. ¿Qué hizo Macri? Primero, generó una serie de aumentos disparatados del peaje, le concedió un montón de beneficios, le perdonó multas a las empresas concesionarias, y luego inició el proceso de renegociación para darle 10 años más de concesión. Y después vendió las acciones a... creo que en algún caso habían hecho la cuenta, 14.000% habían aumentado las acciones de Ausol en el lapso de 2 años y pico. Eso hasta ahora, digamos, como no ha sido convocado Macri a prestar declaración indagatoria, evidentemente todavía no forma parte del núcleo de imputación que está construyendo el juez Canicoba Corral, pero bueno, eventualmente eso también va a ser parte de la responsabilidad que deberá asumir el expresidente. Tailade, y con respecto a la otra causa que tuvo novedades en el día de hoy, la detención de 22 exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos una estrecha colaboradora del expresidente Mauricio Macri, en la causa por el espionaje ilegal. ¿Cuál es su opinión sobre estas detenciones, este paso que se ha dado en esta causa? Creo que es un paso hasta natural en la investigación por la gravedad de los hechos y porque ya está absolutamente probado por lo menos todo lo que hicieron estas 22 personas que fueron detenidas hoy a los efectos de recibir la declaración indagatoria. Los 22 conformaban el grupo denominado Mario Bros, que era un grupo de espías que respondía a las órdenes de Silvia Magdalani, de Gustavo Arribas, y que tenía relación directa con Presidencia de la Nación a través del secretario privado, de la secretaria de la Coordinadora de Documentación Presidencial, entre otros funcionarios. Así que me parece que era natural este paso que da el juez, porque ya la prueba era abundante en relación al funcionamiento de esa estructura en la AFI. ¿Es posible que en este caso también se llegue a Macri? Porque Arribas y Magdalani dependían directamente de la Presidencia de la Nación. Por supuesto, yo no tengo ninguna duda, digamos, del conocimiento y de inclusive órdenes que bajaba Macri, que en definitiva terminaban siendo ejecutadas por este grupo operativo, pero esta gente no decidía nada, ejecutaba órdenes. Las órdenes venían de arriba y venían en algún caso directamente de Casa de Gobierno y en otro caso de la conducción de la AFI. En ninguno de los dos supuestos se puede pensar que Macri no, no conocía lo que estaba ocurriendo, lo que porque, digamos, su vínculo con Gustavo Rivas era muy cercano, y además porque sus secretarios, estamos viendo, usufructuaban información y aparte hablaban entre ellos de que Macri consumía esos informes, así que tarde o temprano va a llegar a él. Muy bien, Rodolfo Taylade, diputado nacional del Frente de Todos, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Abrazo. Chau, un abrazo. Chau.